tener que aceptar que no te puedo amar. Duele no poderte tener en mis brazos otra vez, no poderte besar cada día al despertar, aceptar que no soy el dueño de tu amor. Duele no poder disfrutar tu ternura sin par. Duele el tener que aguantar estas ganas de amar, no poderte decir que te quedes aquí, el tener que aceptar que ha llegado al final. Duele. ¿Cómo duele? Perder a quien no se quiere. Tú sientes que te mueres y no hay quien te pueda consolar. Aguantar mi dolor, tenerme que callar cuando te quiero hablar, aceptar con valor que lo nuestro acabó. Duele. ¿Cómo duele? Perder a quien se quiere. Tú sientes que te mueres y no hay quien te pueda consolar. Aceptar.